Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En el contexto del Congreso de la Internacional de Federaciones Anarquistas, IFA, tuvimos la oportunidad de hablar con un compa de la República Dominicana. La entrevista trata de los orígenes del joven movimiento anarquista en este país caribeño, del concepto político de su grupo y de los problemas con el nacionalismo en Dominicana y Haití. Ok, estoy hablando aquí con un compa de Cibao Libertario de República Dominicana. Y primero me interesaría saber un poco más sobre el grupo que tienen ustedes, el colectivo. Bueno, primero había que mencionar que el anarquismo en República Dominicana es muy joven. Es un anarquismo del siglo XXI, incluso de la segunda década del siglo XXI. Cibao Libertario se formó en 2011 y surge a partir de la convocatoria de los indignados en España. Tuvo un efecto en República Dominicana. La gente también comenzó a reunirse en los parques y eso. Pero al final fueron quedando más politizados, que fueron los anarquistas. Y nosotros, que cada uno pensaba que era el único anarquista del país, no conocimos. Y bueno, decidimos formar grupos de anarquistas. Se formó al mismo tiempo ese grupo en Santiago de los Caballeros, llamado Cibao Libertario, y el de Santo Domingo, que en ese momento se llamaba Grito Libertario. Y decidimos federarnos, solo esos dos grupos, en una federación isleña, ¿no? O medio isleña, bajo el nombre de Quisqueya Libertaria. Sí, tú mencionas eso de medio isleña, tal vez para la gente que no conoce bien la geografía de República Dominicana, tal vez podrías decir algo al respecto para que ya tener un contexto más amplio. Sí, República Dominicana ocupa dos tercios de la isla de la Española que comparte con Haití. La isla está dividida desde 1844 por las diferencias culturales, ¿no? De Haití es francés y República Dominicana es de herencia española. Eso ha generado varios conflictos a través de la historia. Y realmente es una de las principales luchas que tenemos los anarquistas en la isla, que es el nacionalismo y la xenofobia, el racismo, que genera esa situación particular, que realmente es la única frontera terrestre del Caribe. ¿Y han tratado de entrar también en contacto con gente en Haití o cómo es la cosa? Sí, por internet y preguntándole a los marxistas haitianos que conocemos. Hemos tratado de contactar a gente libertaria, pero hasta ahora no hemos encontrado. Incluso en un momento le pedimos ayuda a la Federación Francófona, a ver si conocía algún anarquista haitiano en Francia o en Canadá, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguno. Es difícil con la situación que vive Haití, donde la mayoría de la población es iletrada, ¿no? Analfabeta, que alguien haya entrado en contacto con la ciudad anarquista, a no ser que haya viajado a Francia o a Canadá o otro país. Tú decías que uno de los temas principales es en el momento del nacionalismo. ¿De qué forma se muestra eso? La cuestión de la raza y la nación es un tema de todos los días en República Dominicana. Me imagino que también en Haití. Porque los estados, tanto el haitiano como el dominicano, usan de excusa para su problema la frontera y el otro. Siempre reflejan en el otro su sombra, lo que niegan de sí mismo, ¿no? En República Dominicana, la falta de trabajo se culpa a la inmigración haitiana, la delincuencia se culpa a los haitianos, y hay un racismo muy presente en la sociedad dominicana. Y del lado haitiano también, el gobierno haitiano, que es terrible, acusa de su problema a los dominicanos, diciendo que tratan a Haití como si fuera una colonia, que deportan a los haitianos, y que por el racismo dominicano Haití está en la situación que está. ¿Y ese racismo se muestra también en la calle? ¿Hay derechistas, neonazis o qué hay en República Dominicana? Para entender cómo se formó el nacionalismo dominicano, antes de 1930 no existía tal cosa como la dominicanidad, el nacionalismo dominicano. Trujillo, que fue un dictador que gobernó desde 1930 a 1961, inventó la nación dominicana. Incluso en 1937, 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Media República Dominicana era habitada por haitianos y se usaba la moneda haitiana. y se hablaba el lenguaje haitiano. Y él, para hacer avanzar la frontera, ¿no?, comenzó a enviar colonizadores. Y en ese proceso hubo una masacre. Incluso el río que divide la República Dominicana de Haití se llama Masacre, porque se pintó de rojo en esa época. Y él mismo reconoció que habían asesinado 30.000 haitianos. Y el gobierno haitiano no dijo nada porque hicieron un trato económico y le pagaron por cada cabeza como si fuesen cabezas de ganado. En esta época también, en el siglo XXI, hay un resurgimiento de la extrema derecha en la República Dominicana. Por ejemplo, en el 2014 se aprobó una ley que quitaba la nacionalidad a los hijos de haitianos. Aunque la tuvieran, ya tenían su identificación, tenían su cédula. Y si iban a algún sitio que tenían que entregarla, se la retenían. También han surgido grupos, pequeños grupos de neonazis, partidos de extrema derecha. Incluso uno que tiene la bandera nazi. Y en 2014, en una plaza de Santiago de los Caballeros, ahorcaron a un muchacho haitiano. Y la versión de la policía, la dominicana y la haitiana, fue que fue un robo. ¿Qué sentido tiene que cuelguen a alguien en una plaza para robarla? Y bueno, nosotros hemos intentado cooperar con grupos de inmigrantes haitianos que están en República Dominicana. Ahora mismo en Santiago hay una unión de trabajadores haitianos que está luchando no por el derecho de los inmigrantes. Por ejemplo, estamos haciendo un taller de creol y español en el que ellos nos enseñan a nosotros su lengua y nosotros le enseñamos castellano. También ese sindicato, si se le quiere llamar así, intenta dar un carnet, ¿no?, que serviría como una identificación para los inmigrantes. Porque el gran problema de los inmigrantes haitianos es que ni siquiera en Haití tienen una identificación. Entonces, cuando el Estado dominicano, por ejemplo, exige que se regularicen, que ni siquiera tienen papeles, ¿no?, de identificación en Haití. ¿Y qué otras actividades tienen? ¿Hay también tal vez un centro o algo por el estilo? Sí, en 2013, un grupo de compañeros y yo decidimos mudarnos juntos, alquilar un sitio y hacer el centro social, que le pusimos el mismo nombre de grupo, Ciudad Libertario. Y en un punto llegamos a 11 compañeros, ahora estamos viviendo 5. Hemos hecho actividades de café filosófico, cineforum, estamos haciendo una huerta urbana. Fue ahí donde se realizó el primer congreso de la Federación Anarquista de Centroamérica y Caribe, FAC, en 2015. Y ¿no?, una serie de actividades socioculturales, porque nosotros entendemos que como el anarquismo es algo nuevo en la República Dominicana, nuestro principal papel es difundir la idea anarquista, porque la gente simplemente nunca ha escuchado de eso. ¿Cuál es la impresión que tiene la gente entonces del anarquismo, de la gente anarquista? Bueno, para la gente es una cosa extraña, es algo raro. Y lo que han oído la palabra anarquista lo han asociado con el terrorismo, ¿no? Dicen lo que ponen bomba, lo encapuchado que ven en las noticias, ¿no?, en otro país. También a veces el gobierno tacha de anarquista cualquiera que se rebele o esté en contra del gobierno, aún sean marxistas, aún sean padres católicos que no están a favor de la ley que apruebe el gobierno, se le acusa de anarquista. Entonces, por eso entendemos que nuestro papel es de darle la vuelta a eso y difundir, ¿no?, la idea de que el anarquismo es otra cosa, ¿no? Es algo positivo, es algo propositivo, que es un conjunto de soluciones, ¿no?, de propuestas de soluciones, y no un anti, no un caos. Y más allá de la difusión, ¿tienen contactos con movimientos sociales tal vez, o se involucran en otras luchas sociales? Al principio, cuando estábamos indignados y eso, estábamos muy presentes en la calle, en la lucha de ambientalistas contra las mineras americanas y canadienses, y en la lucha contra nuevos impuestos. Bueno, entonces poco a poco nos hemos ido moviendo hacia un anarquismo más existencial, hacia algo propio, algo paralelo, y no validarnos como antagonistas, como que el Estado hace esto y nosotros respondemos a esto, sino hacer algo totalmente independiente. Por eso hemos hecho lo de centro social, intentamos que funcione de otra forma, ¿no?, y ir practicando y ir viviendo ahora la anarquía, ¿no?, un pedazo de anarquía. Porque quizá, y eso es algo que tenemos muy claro, quizá la revolución nunca llegue. Entonces nosotros decimos, ¿por qué hay que esperar la revolución que quizá nunca llegue? No, creemos que la revolución es algo diario, algo que tiene que vivirse. Que el anarquismo es algo práctico, no una teoría, ¿no? Que si yo soy anarquista, tengo que vivir como anarquista. Y en ese sentido también hemos ido colaborando con grupos que también tienen esa visión del hacer hoy, de hacer ahora. Por ejemplo, ahora estamos cooperando con una federación de campesinos que está en un lugar remoto de la isla. Y nosotros estamos ayudándolo con cuestiones tecnológicas, llevando el internet que no llega donde viven. Y bueno, ellos nos ayudan con lo de los huertos, enseñándonos cómo sembrar. Incluso han dicho que pueden cedernos un espacio, una tierra, para hacer una futura y posible comuna anarquista, no agrícola. ¿Hay similares ejemplos de comunas, sean libertarias o de otra forma, en Dominicana? Bueno, una de las experiencias, de los pocos de historias o capítulos anarquistas en la República Dominicana antes del siglo XXI, fue un anarquista alemán de apellido Goebbels, que llegó en 1929 y desapareció misteriosamente en 1933. Se cree que fue asesinado por la dictadura. También era enemigo de los médicos de la zona, porque era médico y ofrecía asistencia médica gratuita. También se dice que era un primitivista practicante del amor libre y que se metió en problemas con los esposos de las mujeres de la zona. Y entonces no se sabe cuál fue la causa de su muerte y desaparición en 1933. ¿Y ustedes cómo supieron de esta historia? Hubo un reportaje, encontramos un reportaje en un diario de un historiador que en 2007, cuando aún estaba la casa, que fue derribada en 2010, conoció la casa y conoció la historia, realmente muy cerca de donde vivimos ahora en Santiago de los Caballeros. Encontramos ese reportaje y nosotros fuimos a buscar la casa porque queríamos recuperar esa historia, ¿no? Queríamos convertir la casa, ¿no?, en una comuna, volver a darle vida. Pero cuando llegamos ya, la familia había vendido la casa y la habían demolido. Lo curioso es que los campesinos, los vecinos de la zona, todavía recordaban que ahí vivían unos alemanes que habían venido. Incluso nos preguntaron si éramos familia. Bueno, volviendo a la comuna de ustedes, ¿ya están con un terreno o cómo es la situación? Bueno, ahora mismo el centro social en que vivimos es alquilado. Porque en República Dominicana es muy, muy difícil ocupar un sitio. Porque la policía es muy violenta y realmente nos resulta más efectivo alquilar un sitio. Además, creemos que ocupar, aunque es más coherente con el anarquismo, pero requiere más esfuerzo y tiene un nivel de estrés, de que tienes que preocuparte por defenderte si te vienen a sacar. Entonces alquilar un sitio quizá es más incoherente, pero te da tiempo de relajarte, de hacer las cosas que consideres importantes, ¿no? O sembrar y hacer más cosas a largo plazo. Por ejemplo, el centro social ya tiene 3 años. Quizás si fuese ocupado, cada 6 meses estuviéramos siendo desalojados. Bueno, que esa es una de nuestras críticas al anarquismo, ¿no?, insurreccionalista, que hace la práctica de combate. Pero nosotros creemos que hay que practicar la convivencia, practicar cómo nos relacionamos uno con otro. Porque quizá la, entre comillas, esperada revolución llegue mañana y no sepamos cómo relacionarnos anárquicamente unos con otros. Entonces, con el terreno que nos han ofrecido los campesinos, pensamos llevar la idea del centro social y de la comunidad a otro nivel, donde podamos producir más comida, ¿no?, sembrar más y experimentar con energías alternativas y crear un sitio más autónomo. Y claro, siendo gratis, ¿no?, siendo una cooperación aún más coherente con el anarquismo y con nuestro ideal. Y esperamos que eso sea un ejemplo, tanto para el movimiento anarquista como para la persona en general, porque creemos que el anarquismo tiene que ser eso, idea propositiva que soluciona los problemas de la sociedad. Si gente quiere saber más sobre ustedes, ¿hay una posibilidad de encontrar informaciones? Sí, bueno, tenemos por Contradictorio, que es una página en Facebook que se llama Cibao Libertario. También pueden escribirnos a sí mismo Cibao Libertario o @riseu o @gmail.com. Bueno, ¿quisieras añadir algo más al final de la entrevista? Bueno, yo creo que es un momento oportuno para el crecimiento del movimiento libertario, tanto en República Dominicana, el Caribe y Latinoamérica, quizá en el mundo entero, aunque no conozco la situación, ¿no?, de otro país. Porque tenemos a mano una serie de herramientas que nos dan una nueva oportunidad, un nuevo empuje para difundir la idea, así como las crisis cada vez más fuertes y repetitivas nos dan la oportunidad de llegar a la gente y de que surja la necesidad de una alternativa al sistema capitalista y jerárquico opresivo. Muchas gracias por la entrevista. Salud.